Bienvenidos y bienvenidas a una nueva jornada más de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este escenario que lo preparamos para que usted pueda compartir con nuestros invitados especiales y, como siempre, con la buena música. Al inicio de este programa estábamos escuchando un tema musical del maestro Tadashi Maeda, que lleva por título La Siembra. Y ustedes, sin duda, si es que estuvieron atentos a este tema musical, significa que cuando la gente va al campo y empieza a sembrar, pues hay un sinónimo de alegría. Cuando usted realiza todas las cosas, viene la alegría. Pero cuando está en el trabajo, también el sol intenso, como que le da un poco de cansancio. Pero termina la jornada y usted termina sumamente feliz porque sabe que sembró una semilla o varias semillas, y que al futuro espera que la cosecha, ¿no es cierto? Así que hermoso tema musical del maestro Tadashi Maeda, que hoy hemos tenido el gusto de compartirla con ustedes. Bueno, y hoy tenemos invitado especial. Claro que sí, tenemos invitado especial. Usted ha escuchado hablar mucho de los luthieres ecuatorianos, ¿no es cierto? Y hoy tenemos a uno de ellos aquí en nuestro país para conocer con él los secretos de las maderas, para conocer también los secretos de sus requintos, los secretos de cómo hacer que ciertos productos que se hace con las manos ecuatorianas no solamente se queden aquí en nuestro país con los grandes artistas, sino que también puedan salir de estas fronteras a otros países. Todos esos secretos ahí. ¿Usted ya sabe de quién se trata? Bueno, como siempre tenemos el privilegio aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano de recibirlos. Se trata del maestro Libor Chili Kinga, que ya está con nosotros en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Y qué les parece si hoy está en controles mi compañero Francisco Viracocho y nos vamos con el siguiente segmento? Aquí en Florilegio. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y antes de dar la palabra al maestro Olivo Chiliquinga, que nos contará él, porque va a ser la etapa del reconocimiento a este ecuatoriano que va a realizar una exposición en el Ministerio de Cultura de sus guitarras. Y bueno, todos esos procesos nos contará en su propia voz. Aquí está el protagonista para contarnos, pero antes vamos a saludar y dar la bienvenida a su hija, Oliva Chiliquinga. ¿La número qué? Uno, dos, tres. La primera, dice. Bienvenida. Muchas gracias, con todos una linda tarde, muy amable, muy agradecida por estar en su programa. Pues sí, yo soy la primerita, la mayor, y con el nombre casi. Y lleva el nombre de su padre. Así es, Olivia Chiliquinga. Bueno, toda la familia ahora vinculada en conocer los secretos del maestro Olivo Chiliquinga. Así es. Bueno, ya prácticamente nosotros llevamos 2 años ya trabajando en la construcción conjuntamente con mi papi, ¿no? Él es el que nos dirige y estamos trabajando nuestras 3 hermanas que somos, Maritza, Mariela y yo, Olivia. Uh-huh. ¿A qué se está dedicando en este caso, Olivia? Bueno, prácticamente yo me dedico un poco, nosotros nos dedicamos ya a la parte interna, a manejar lo que son dientes, hacemos lo que es los arillos, las tapas, todo prácticamente nosotros igual ya manejamos todo lo que es herramientas pesadas, cortar, lijar, o sea, prácticamente casi todo. Están aprendiendo todos los secretos. Exactamente. Todos. ¿Hay llamadas secretos de atención del maestro Olivo para ustedes? Créame que sí, muchas al principio, porque no, tienes que lijar de esta manera, párate de esta manera, estás muy agachada, no se corta así, la cuchilla se coge de esta manera. Entonces sí, él es una persona muy, muy recta, muy estricta, le gusta que las cosas se hagan muy bien. Entonces siempre con ese amor y con la otra mano está... No, tienes que hacerlo bien. Bueno, dicen que los reconocimientos hay que hacerlos en vida. ¿Y cómo se siente en este caso ustedes saber que se recibe ya ese reconocimiento por parte de las autoridades de cultura? Bueno, sabe que estamos muy felices. Mi papi igual. Prácticamente él ha recibido muchos premios internacionalmente. Y bueno, ya era hora que también lo hagan aquí en nuestro país, Ecuador. Entonces, él está muy agradecido eternamente con todo lo que se está dando, ¿no? y aquí estamos. Vamos a hoy justamente a ese gran honor a darle a mi papi en la inauguración que se hará el día de hoy. Igual le van a hacer un lindo homenaje por su trayectoria tanto aquí en el país como fuera en el país representando al Ecuador. Bueno, su padre en este caso realizará esta exposición y las personas que se den cita hasta el Ministerio de Cultura, ¿qué podrán ver? Claro, vamos a tener, va a haber un programa muy bonito donde se va a aperturar. Vamos a estar prácticamente desde el 14 de junio al 14 de julio con exposición de guitarras, violines, igual algunos otros instrumentos. Y de paso, pues se le va a otorgar un homenaje por su trayectoria, como mencionaba. Bueno, ¿y cuántas guitarras estarán y otros instrumentos? Claro, más o menos están 10 instrumentos. ¿Todos estarán a la venta? Todos van a estar a la venta, expuestos ahí en el Ministerio de Cultura, en las salas. ¿Guitarras? ¿Habrán también requintos? Sí, requintos, ¿sí? Guitarras, tenemos también un violín, ahí van a estar prácticamente todos. Todos esos instrumentos, que bueno, los han estado preparando durante esta época para poder hacer la exposición y el reconocimiento. Exacto, sí, lo hemos preparado ya durante hace 6 meses atrás, trabajando arduamente en la elaboración para que todos vean, ¿no?, la gran labor, porque prácticamente todos son 100% artesanales. Es muy lindo cada uno de los instrumentos, detalles en sí, así que les invito, están cordialmente invitados todos el día de hoy a las 6 de la tarde en el Ministerio de Cultura. Olivia, ¿tocas algún instrumento? Le digo la verdad, estoy aprendiendo a tocar ahorita guitarra. También nos gusta, siempre hemos estado afín con eso, entonces aquí estamos aprendiendo a tocar guitarra también. ¿Y el caso de Maritza y tu hermana? Bueno, las chicas también están en esas, las tres estamos aprendiendo a tocar guitarra, pero sí sabemos afinarlas para poder ver cómo, después de colocar las cuerdas, nos toca afinar, ver cuál cuerda. Al oído lo están haciendo con los instrumentos del celular, que ahora se pueden bajar las aplicaciones. Exactamente, ajá, de esa manera también lo estamos también haciendo. También lo están haciendo. Sí. Bueno, yo quiero invitarles a escuchar más música. Ojalá ya esté aquí en los estudios de la radio el maestro. Y la siguiente canción que vamos a escuchar es Luz de América. Aquí está la voz de Margarita Lazo, precisamente con este tema musical. Los dos, tu vida empieza y yo voy ya por la mitad del día. Ni siquiera vives todavía, y yo ya de vivir tengo pereza. Sin embargo, hoy busca la tibieza del sol, la planta que en flora ansía. Persisto con afán tu compañía para que des calor a mi tibieza. Persisto con afán tu compañía para que des calor a mi tibieza. Que cerca y que lejano, yo soy el viejo soñador, tú la niña apasionada que cantando a la luz vas como el ave. Vas al mirarte cerca me figuro que yo soy un castillo abandonado el rosal abierto junto al muro. Música. Bueno, y seguimos acá con ustedes. Precisamente les habíamos dicho que hoy estará con nosotros el maestro Olivo Chiliquinga para conocer todos esos secretos maravillosos que tiene al momento de construir un instrumento musical, cómo aprendió este arte maravilloso. Recordaremos también algunos datos que presentamos a ustedes hace varios años, que tuvimos el gusto de visitarle en su domicilio, el maestro Olivo Chiliquinga. Ustedes saben que esto viene de familia también. Su hermano fue un gran constructor de guitarras, de constructor de la tapa armónica, pues, y Olivo también. Olivo también tiene lo suyo, algunos de los requintos han salido fuera del país y ya él está aquí con nosotros para contarnos todos esos secretos que nos puede brindar un constructor, un luthier, al momento de construir un instrumento musical. Bueno, al parecer parece que tenemos un poquito de dificultad al ingreso de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la que realmente pues se pone complicado el ingreso acá a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero esperamos que esto pueda pues ya permitirnos y obviamente poder contar con la presencia del maestro Olivo Chiliquinga. Pero mientras tanto vamos a seguir nosotros disfrutando de más música. El dúo Reyes Amores nos trae el pasillo Besos de Amor para todos ustedes. Invitarles a todos los que están ya compartiendo con nosotros en los 940 AM y también en nuestras radios amigas que puedan comunicarse con nosotros, aquellos que tienen acceso, que lo puedan hacer marcando al código primero 02 que le corresponde a la capital de los ecuatorianos. De ahí ponga el número 2220966 si usted desea hacer alguna interrogante o de pronto quiere reportar cómo se escucha la señal de nuestro medio. pueden hacerlo también. Un abrazo gigante para todos nuestros amigos que nos acompañan en Radio El Buen Pastor, allá en Saraguro, Macarena en Santo Domingo, Los Áchilas, la voz de Incapirca en Cañar, la voz del Santuario de Baños en Baños, y también a nuestros amigos que se encuentran en el satélite www.corape.org.es. Siempre todos ustedes son bienvenidos y bienvenidas a esta jornada gigante que les ofrecemos en esta señal de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a seguir disfrutando de más música y hay un tema musical que lleva por título... ¿qué tal si subimos los ánimos? Vamos con un mosaico de San Juanitos en la voz de Valeria Parra. Esperamos que ustedes también disfruten de estos temas musicales. Oye, mi santa tierra, bajo un árbol florido y en el pecho materno acaricia el galán. Nos amábamos tanto, en su seno querido, reclinaba mi frente para en ella soñar. Llegó pronto el momento de la ausencia temida, abrazada a mi cuello, con dolor soy yo. Quiero que me sigas, querer. Bueno, y con esta musiquita especial, yo quiero decirles a ustedes que ya está acá en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana el maestro Olivo Chiliquinga, con quien vamos a conocer todos los secretos de la construcción de los instrumentos musicales y también cómo aprendió el arte de hacer las guitarras, los famosos requintos. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Le agradezco a la radio, pues, la atención esta que han tenido conmigo. Justamente, yo le puedo decir mis primeros saludos a mi cantón Píllaro, donde yo nací y donde yo adquirí esta profesión por medio de mi padre. Para mí esto, pues, es una satisfacción tan enorme al salir yo a la radio, o al aire, mejor dicho, que me conozcan, porque hay tanta gente de muchos países y que estarán quizás escuchando, y nuestro Ecuador. Yo le agradezco mucho y le digo, pues, de que yo aprendí a mi padre. Había habido tres generaciones, el padre de mi padre y yo de mi padre. Para mí esto es una satisfacción, el honor también de hacer conocer a la gente la clase de instrumentos que yo trabajo, no solamente guitarras ni requintos, hacemos toda clase de instrumentos de cuerda, lo cual ahora vamos a presentar en el Ministerio de Cultura. Entonces les invito, pues, a las personas que están escuchando, pues sea posible, alcancen a conocer la obra de arte y el nombre tan grande de este famoso que se ha puesto el sobrenombre, las guitarras que hablan por sí solas. Las guitarras que hablan por sí solas, ¿y usted cree que sí hablan? Sí, la verdad, el sonido de eso hablan las guitarras, hasta decir de 24 segundos en vibración de cada guitarra. Bueno, maestro, yo lo visité aproximadamente en su domicilio hace unos 4 o 5 años. Tuvimos el gusto de compartir, de conocer a sus mascotas que tenía usted en su casita, de conocer algunos secretos de la guitarra. Yo le voy a presentar una partecita de lo que fue nuestra conversación en el siguiente audio. Para el programa Florilegio Musical Ecuatoriano, puse la mirada en los acordes que nos brinda una guitarra, un requinto y muchos otros instrumentos más que son construidos con la inteligencia y la docilidad de las manos de un luthier ecuatoriano, Olivo Chiliquinga, que nació en un hogar del cual heredó el talento de su padre y de quien aprendió a elegir maderas y la forma de construir instrumentos que tengan los mejores sonidos y que además sean agradables a los oídos del hombre. Al acercarme a su casa, que está ubicada en la avenida General Rumiñahui, me reciben cuatro de sus mascotas, Princesa, Johnny, Batey y Sansón, quienes con su ladrido empiezan a mirar hasta la puerta de la casa para esperar que su amo reciba a su visitante. Pasan los minutos y su amo Olivo no está, para luego llegar en un carro de color blanco y permitirme entrar hasta su casa. Esperaba encontrar a su familia. Sin embargo, al ingresar a su sala, nos esperan 10 cuerpos femeninos, aguardando que su constructor empiece a darles forma, estilo, sonido y los acabados para ser trasladados a Alemania. La acogida que me brindó Olivo Chiliquinga en su hogar fue cordial. Me contó varias anécdotas, entre ellas la siguiente. Igualmente, cuando hice la guitarra según a Emilio Lara y a Lucho Maldonado, cuando yo tenía 19 años, yo ya hice las dos guitarras. Él tenía la guitarra La Fleta y la Ramírez. Tenía Carlos Bon, señor Emilio Lara y Lucho Maldonado. Entonces me llaman de Ambato, yo tenía en Ambato mi taller. Me dice, vea, quiero que me haga unas dos guitarras, pero si es que puede sacar mejor sonido que estas guitarras, le compramos. Y si no, no. Usted me pone en un compromiso increíble a mí. Digo, pero por el momento las maderas, si usted quiere, no tengo. Entonces puedo irme hasta México y les entrego en unos 2 meses. Y así fue. Tuve que irme a México a conseguir las maderas para hacerle las guitarras. Cuando me llevan ya a la Casa de la Cultura a hacer el entriego, ahí me pasa un chasco. La gente, que era una ovación de los aplausos que me daban esa noche. Yo ya salía. No salga, no salga mientras no termine los aplausos. Le gritaba delante de toda la gente. Esa es otra anécdota que yo tuve a los 19 años. Yo ya hice las guitarras de concierto y haciendo más sonido que la fleta y que la Ramírez. Luego de una charla amena con Olivo Chiliquinga y de saber que el deseo más grande del luthier ecuatoriano es contagiar el ánimo y el conocimiento a la juventud ecuatoriana para que este arte no se pierda. Y es así como empezamos nuestro diálogo. Bueno, maestro, y usted debe recordar este diálogo que lo tuvimos hace algunos años. Sí. ¿Viven sus mascotas todavía? No. Ya se acabaron. Ya se acabaron estos muchos años que estaba yo con esas mascotas, sí. Bueno, ahí nos ha comentado usted su lugar de procedencia. Usted nos decía que venía desde Píllaro, donde la tierra que le dio la oportunidad a usted de aprender a hacer estas guitarras, de que su familia pueda pues vincularse a este gran arte. Bueno, sí, eso es la verdad. Yo nací en ese cantón y quiero pues darles un grande saludo a mi pueblo donde yo nací, donde yo me preparé, y desgraciadamente mi padre falleció cuando me ausentaba a Australia. Yo me fui becado por la Embajada Británica a Australia, conocí cuatro islas. ¿Y ahí se fue a aprender usted a conocer maderas para poder construir mis guitarras y también codearme con gente australiana que confeccionaban las guitarras famosas de la madera de arce, maderas increíbles que yo no pensaba conocer. ¿Y ahora qué secretos trajo de ese viaje? Bueno, los secretos más grandes es codearse con los luthieres famosos que habían en ese entonces. Y para mí, pues, una satisfacción tan grande de que conversar los secretos, la forma como va a pronunciar una guitarra, de qué maderas, bueno, tantas cosas que aprendí. Y para mí eso ha sido una grande suerte, pues, y ahora, pues, presentar ese trabajo de tanto sufrimiento y tanto estudio que yo he tenido, y pensar de que la guitarra que estoy construyendo va a ser la mejor del mundo. Todo ese trabajo que lo aprendió fuera del país, lo está poniendo en práctica en cada uno de los instrumentos que usted construye. Esa es la verdad, sí. Justamente he viajado a muchos países y me he codeado con mucha gente que construye instrumentos, no solo instrumentos, toda clase como yo, pues, de instrumentos, violonchelos, violines, y no tiene idea lo que yo pasé y lo que yo añoraba aprender, y me desesperaba viendo una guitarra famosa. Y cuando yo haré una de estas, y a Dios gracias. ¿Cuándo fue la primera que construyó? ¿A qué edad? Bueno, la primera guitarra, no, mejor dicho, el primer requinto que hice era para Galo Núñez, un puntero que era muy cotizado en Ambato. Lo cual fue un gran guitarrista que ha grabado muchísimas canciones. Así que nosotros es. De hecho, vamos a ver si es que nuestro compañero nos puede ubicar algo de Galo Núñez para escucharle más adelante. Así es. Y construyó para él la primera. ¿Y cómo le fue? El primer requinto, sí, muy bien. Y también le cuento de que hacíamos las exposiciones de la fiesta de la fruta y de las flores, un concurso de manuales artesanos calificados, y yo peleaba con mi padre. Él construía pues para una exhibición, yo también construía. Él construía arpas, violines, guitarrones. Yo construía guitarras y requintos. ¿Había una gran diferencia entre lo que construía usted y su padre? Sí, claro. Digamos, era un concurso de varios luthieres que exhibían sus trabajos. Pero cuando mi padre decía, bueno, ahora sí te toca ganar a ti, pues estás joven, yo ya estoy viejo, tú vas a ganar el primer premio del concurso este de instrumentos en Ambato. ¿Y lo ganó? Y yo gané el primer premio. ¿Qué características tenía ese instrumento que usted lo bueno, ganó? Bueno, esa característica que tenían esos instrumentos era un sonido, algo que la gente o el artista prefiere tener, algo que tenga alma, que tenga una vibración increíble y se escuche bien. Eso fue la razón y sigo siendo haciendo lo que yo pensé y lo que yo hice desde el concurso. ¿Cuál fue la respuesta de su padre saber que usted aplicó para ese premio? Sí, mi padre me dijo, hijito, vos estás joven, tienes derecho y vas a seguir en adelante, más yo te felicito porque en verdad tú naciste y fuiste y eres mi brazo derecho para mí. ¿De cuánto fue el premio que recibió? Bueno, el premio que se recibió ahí era una medalla de oro y un diploma. Ajá. Eso era todo, pero claro... ¿No hubo lo económico? Lo económico organizaban los dirigentes ahí para donde poder uno dormir, donde poder uno servirse alguna... La alimentación. Alimentación, sí. Y para nosotros era, digamos, unas fiestas tan grandes y tan prestigiosas para el mundo entero que se presentaba la ciudad de Ambato. Maestro, ¿usted ha descubierto alguna madera aquí en el Ecuador que sea excelente para construir los instrumentos musicales? Sí, justamente. ¿Cuáles son? Aquí, por ejemplo, ha habido, no solo aquí, ¿no?, porque las maderas que se pueda conseguir y se ha encontrado es en las casas antiguas y maderas que casi no han conocido mucha gente en la valía, que hay una madera que son más superiores a las importadas, porque por ejemplo, al palo de rosa, al jacarandá, a tantas maderas que viene del exterior, pero aquí se consiguió maderas que están anejadas 100 años, 200 años, 80 años, ¿no? De lo cual la madera está sonizada, la savia. ¿Qué tiene? Exactamente, eso quería saber. ¿Qué importancia tiene un árbol más antiguo, que tenga más años en la construcción de un instrumento? Bueno, el árbol que haya tenido, ¿cómo se puede decir?, 300, 400 años, eso no importa. Lo que importa es que ya estése caído, estése para poder estar apto a la construcción. Como seco. Como seco, ya un árbol de que antes han sabido, digamos, tumbar con menguante, ¿no? La madera está importantísima. La luna en el corte de un árbol para poder construir una guitarra. Bueno, el corte de que se diga, pues no se podía decir de qué año estaba tumbado, porque lo que yo he conseguido son maderas justamente de una iglesia que se derrocó en la ciudad donde nació mi señora, que es Rocafuerte, Manabí. Entonces para mí fue una suerte tan grande de encontrar esas maderas tan... Para mí era un oro encontrar un tesoro. Eso. Un tesoro, porque el sonido que estoy haciendo, lo que produce eso, es algo increíble. ¿Qué construyó con esa madera que bueno, consiguió? Lo más importante de la gente que han solicitado son violines, requintos y la guitarra clásica, acompañamiento de guitarra también, ¿no? Ha sido algo lucrativo esos sonidos para esos instrumentos. Ahora estamos pronunciando hacer violines, violonchelos también. La razón es que son maderas que han estado tantos años sanas y para poder construir. Esas maderas justamente no conocían antes del nombre, sino no conocían y no sabían para qué sirve, o solo sirve para construcción. Eso no. Yo como pudiente a la profesión, para mí era ese tesoro más grande que yo encontré. ¿Y eso fue hace cuánto tiempo? Eso viene siendo ya unos 8 años. 8 años, pero sí, aún conserva esas maderas. Sí, todavía tenemos madera para unas 200 guitarras. Perfecto, bueno, vamos conociendo todos esos secretos. Si usted tiene alguna pregunta, ya sabe, 2220-966. Vamos a disfrutar música, no sé si tenemos algo de Galo Núñez para escucharlo, el maestro al que le construyó su primer requinto, nuestro invitado del día de hoy, Olivo Chiniquinca. Mientras seguimos disfrutando nosotros de la música, seguimos conversando acá con el luthier Olivo Chiniquinca. Maestro, usted nos decía que el instrumento que se construyó en aquella época fue de Capulí. Así es. Y que lo trajo de una cárcel. De una cárcel de Ambato que derrocaba. Mi amigo me dice si es que él trabajaba en el municipio, dice, sabes que esta madera iba a botar en la basura, pero me acordé de ti. y no sé si te valga. Entonces, de esa madera yo le construí el requinto para Galo Núñez. Y no solo para él, sino para aquí en Quito, pues al segundo bautista. Le hice un requinto, una guitarra con esa madera. Y Armengo Barba, también un compositor amateño. Armengo es de Catacocha, pero vive, me parece, en La Tacunga actualmente. Armengo el Barba. Ah, ya, no sé, en ese entonces sí, vivía en Ambato. En Ambato, actualmente está en La Tacunga. Ah, qué bien, no he sabido, mire lo que es la vida, porque yo tampoco he estado tanto tiempo aquí, estás ausente tantos años en los países más conocidos de América. Cuando usted toma la madera, ¿cómo sabe si es que esa tiene varios años o tiene menos años de lo que a lo mejor le puede decir la persona que le vende la madera? No, justamente eso se sabía por la vejez de la cárcel, que era antiguamente ha sido construido, no solía la cárcel, sino algún edificio, alguna casa grande, ¿no? Que de ahí salió una madera que para mí era algo increíble, porque para Bogotá, Colombia, me pedían solo de esa madera que yo construyera. Le digo, no, eso no es hacer pan, hay que trabajar, eso cuesta mucha plata. ¿Qué pasa, maestro, si usted no tiene una madera perfecta y hay una persona que le dice, necesito una guitarra, ¿qué hace? No, yo justamente tenemos en la actualidad maderas de toda clase y toda variedad de maderas para construcción. Permanentemente hay la búsqueda. Efectivamente, tenemos lo que no tiene idea. Para construir guitarras es algo increíble ver la tensión que tenga esas maderas y lo que la sequedad que tiene. Eso es algo increíble. Cuando usted dice la tensión, ¿a qué hace referencia? Bueno, la tensión que tenga, digamos, la madera, que sea vibratoria. Entonces usted conoce, pues, una piecita automática, el timbre que va a sonar esa madera. Y depende la construcción para que salga algo increíble. Los espesores de madera, cómo va a construir costados, fondos y tapas, eso es algo increíble que hay que saber. El secreto, dicen, ¿cuál es? El secreto es las medidas del peso de cada instrumento o de cada requinto o cada violín para el sonido. Maestro, sabemos que sus hijas están con usted trabajando. Ya estábamos dialogando acá con su tocayo Olivia. Y nos decía que las tres niñas están con usted aprendiendo el arte de hacer guitarras. Bueno, esa es la verdad, porque desde que ellas tuvieron uso y razón les gustaba la construcción mía y decían, papá, esto quisiera aprender yo también, papá. Dijo, sí, con mucho gusto, mija, ¿por qué no? Porque yo en Los Ángeles... No es solo de hombres. No solo de hombres. En Los Ángeles de California, pues había una señora luthier que vendió una guitarra en $20,000. Y digo, mira, a mis hijas que son gemelas, estaban en presencia. Digo, mira, ¿cuánto cuesta una guitarra? Como decir, esto no es oro ni es plata que dicen, o comprar a terreno o carro, casa con esa plata, no es así. Eso compra la gente que tiene mucha potencia y es un artista famoso, conocido, el oído que tiene y le gusta tener una buena guitarra, no importa el precio. Maestro, ¿cómo se siente usted ver que está sembrando en tierra fértil el poder dejar a sus hijas que aprendan el arte de construir estas guitarras? Sí, yo me siento muy orgulloso, muy feliz, yo y mis hijas y mi familia completamente toda, el saber de que mis hijas seguirán con esta dinastía de Olivo Chilitinga y el sonido que es más grande para mí y para mi familia sería algo que Dios nos ha bendecido de esa manera, ser únicos en el mundo construyendo toda clase de instrumentos, no solo guitarras, hacemos toda clase de instrumentos. Eso doy gracias a Dios, a mi padre, y ahora mis hijas son las que van a tener una prolijidad de construir guitarras de las maderas más caras y las maderas más antiguas del mundo. Las guitarras que estarán en esta exposición, ya es un trabajo que lo ha hecho con su familia. Sí, justamente. Ahora vamos a presentar, hecho con mis hijas, una acústica, un requinto, guitarras clásicas, violines, violonchelos, y también vamos a presentar un cuatro venezolano. Vamos a irnos a disfrutar música y al regresar pues estaremos para concluir este programa, escuchar también los testimonios de su hijita, los testimonios también de su esposa. El conjunto Shayari nos trae el Chulla del Puyo a ritmo de Pasacalle. ¡Hola, sacanita! Soy el chullita de mi lindo Puyo, blanco y alegre como el sol de aquí. Soy el chullita de mi lindo Puyo, blanco y alegre como el sol de aquí. Guardia celoso de mi patrio suelo, como la tierra donde yo nací. Guardia celoso de mi patrio suelo, como la tierra donde yo nací. Selves mi delicia, mis bellos ríos no tienen rival. La milenaria selves mi delicia, mis bellos ríos no tienen rival. Y en la azulina pompa de mi cielo hay un perenne fulgor oriental. Y en la azulina pompa de mi cielo hay un perenne fulgor oriental. Bueno, y ya llegamos a la parte final de este programa. Yo me voy a permitir recibir el mensaje de su esposa. Tenga la bondad, si se acerca un poquito. Siempre dicen que los homenajes hay que hacerlos en vida. Así que me gustaría recibir su mensaje para su esposo, siendo su compañera, y de estar cerca y también de ir descubriendo esos secretos de las maderas. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Yo les agradezco y agradezco también al Ministerio de Cultura por irle a dar este homenaje hoy a las 6:00 p.m. a mi esposo. Y como dice usted, pues, señorita, pues, un compañero de 35 años que para mí los secretos, ya lo sé, los secretos de que él hace sus guitarras y todo eso, porque dormir acompañada con él y estar haciendo también las guitarras, pues algo importante que para mí es un orgullo y una admiración de sus manos y su mente que tiene Olivo. y me siento muy orgullosa, y también le digo a mis hijas pues que ese orgullo ellas tienen de su padre, pues, y que hay que seguir en la lucha con él, y muchas bendiciones para él, pues que Dios nos le tenga aquí muchos años de vida para seguir adelante junto a esta persona muy importante y dar gracias a Dios. ¿Su nombre? Narcisa. ¿Narcisa? Narcisa Pin. Pin. Sí, P-I-N. Gracias, Narcisa, y ahora vamos a escuchar a Olivia. Venga con ese mensaje para finalizar. Bueno, pues yo orgullosa 100% del padre, gran padre que tenemos. Como lo llamamos nosotros, es un científico. En serio, es un científico porque él se ingenia tantas cosas, y cuando estamos con él trabajando siempre, siempre nos da cualquier mínima cosa, detalle, nos dice. Gracias, padre, por ser ese gran orgullo, tanto de nuestra familia chiliquinga como para el Ecuador, porque sé que has aportado mucho y has dado mucho para este país, papi. Así que bendiciones, y pues hoy les invito, por favor, que estén en ese gran homenaje que muy merecido te lo tienes, papi. Te amo. Y felicidades por el Día del Padre. Sí. Bien vale ese homenaje, ¿verdad? Un feliz Día del Padre, porque realmente eres un gran padre, magnífico, y gracias por cada una de tus enseñanzas, papi. Gracias. Maestro, no nos queda más que decirle que Dios le pague por haber venido. Muchas bendiciones. Que tenga mucho éxito ahora usted en su exposición. Que le vaya muy bien. Ya nos vamos a... ¿Hasta cuándo va a permanecer abierta la muestra? Vamos a estar hasta el 16 del otro mes. Un mes prácticamente. Un mes, de 16 a 16. De 15 hasta el 16 de julio estará abierta esta exposición en el Ministerio de Cultura. Vaya, conozca el talento de nuestro invitado del día de hoy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y nos estaremos reencontrando para seguir descubriendo estos secretos de la madera. Muchas gracias, yo les agradezco mucho, y para mí muchas felicidades a la radio y al personal que trabaja aquí. Así que vayamos a ver, porque las guitarras hablan por sí solas. Muchísimas gracias, gracias también a nuestro compañero Francisco Viracocha, que hoy nos acompañó en controles, y será hasta una próxima oportunidad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país.